cosmovisión quechua. Bueno, la educación en Bolivia surge después de hacer un análisis crítico de la educación de la década de los 50. Un código de educación de 1955 que sale, no considera a las naciones pueblos indígenas en el sistema. El sistema estaba elaborado a imagen y semejanza de los criollos y mestizos, los quienes querían la desaparición total de los indígenas. Entonces, eso hemos ido analizando porque la mayoría éramos indígenas, casi el 80%, y el 20% había pensado, diseñado para ellos el sistema educativo. Y luego llegamos a 1994, donde hicimos la reforma educativa, gracias al esfuerzo y la lucha constante de las organizaciones sociales, ya más fuerte con las SUCB, Bartolinas, Interculturales, CONAMAX y DOP. Son organizaciones matrices de Bolivia que a través de paros, bloqueos, mucha gente murió para poder hacer la reforma. Pero la reforma contempla muchas cosas que nosotros pedimos, pero en papeles, en documentos, en leyes, pero en el momento de ejecutar y poner en acción no se logra, no se concreta. La participación social comunitaria que ahora estamos planteando solo se queda en control social. Control a los maestros, pero no en la planificación, ni evaluación, ni seguimiento, no nos toman en cuenta. A partir de ese momento, de 1994, y al año 1997, se fundan los CEPOS, Consejos Educativos de Pueblos Indígenas Originarios, y se unen con sus organizaciones matrices, y estos se llaman Bloque Educativo Indígena. Bloque Educativo Indígena se da trabajo, tiempo y materia, días enteras, noches enteras, para elaborar una propuesta educativa por una educación indígena originaria, llamado, más conocido como Libro Verde. Este Libro Verde es llevado a instancias del Ministerio de Educación al Congreso de este tiempo, al Parlamento de Bolivia, y es debatido profundamente con organizaciones versus Confederación de Maestros. Los maestros nunca quisieron enseñarnos saberes y conocimientos, pero las organizaciones queremos que se enseñen saberes y conocimientos propios, locales, desde cómo vivimos, cómo sentimos y cómo estamos en Bolivia. Pero en el Congreso, este documento, esta propuesta, también se plantea en el momento de elaboración de la Constitución Política del Estado Plurinacional. Planteamos a la Constitución, en la Constituyente, y como estaba la mayoría de las organizaciones, aprueba nuestra propuesta de este Libro Verde. Y en un congreso del 2006 que se realiza aquí en la ciudad de Sucre, ahí también se aprueba, aunque muchos de los maestros urbanos que trabajan en las ciudades se retiran, rompen. ¿Cómo es posible en la actualidad los indígenas nos impongan que se enseñe ahora su sabiduría, su lengua? Aunque ¿acaso nosotros estamos formados para eso? No estamos formados. Nosotros somos maestros, nosotros somos profesionales. ¿Cómo es posible que los indígenas nos impongan? Eso es la lucha constante. A partir del 2010 se promulga la ley 070 Abelino Siñán y Elizardo Pérez, y esto es lo que va a marcar historia. Y en su contenido, en el artículo 69, parágrafos 2 y 3, habla de la organización curricular, que le interesa mucho al docente, al profesor, al profesional que enseña a nuestros hijos. Y entonces, ahí está estipulado en el artículo 69, parágrafos 2 y 3, tres niveles del currículum del sistema educativo plurinacional. Un currículum base plurinacional, que contempla los saberes de cada pueblo indígena, pero también saberes universales que vienen del occidente y de todas partes del mundo. También contempla de que en este sistema, en el currículum, tiene que haber un currículum regionalizado por pueblo, por nación y pueblo indígena. Esto es que se ha quedado bien plasmado. Cada nación, pueblo indígena, desde cómo vive, cómo siente, cuál es su enfoque, cuál es su cosmovisión, elabora su propio currículum regionalizado. Posteriormente hay otro nivel, que dentro de cada nación, pueblo indígena, de un lugar a otro, hay diversidad, hay variación incluso dialectal, hay variación de manifestaciones en su propia cultura. Eso se llama el currículum diversificado local. Entonces, estos tres niveles de currículum se complementan, se armonizan y se operativizan en planes y programas de aula y planes y programas en la comunidad, en la práctica, en la chacra, en la siembra, porque el currículum regionalizado diversificado no funciona solamente en cuatro paredes, funciona en la práctica porque el indígena quechua elabora y pone en práctica sus saberes, conocimientos en su chacra, en cuidado de sus animales, en todas sus manifestaciones espirituales. Por tanto, la escuela entonces vuelve a la comunidad. En el Código de Educación del 55, la escuela es isla, fuera de la comunidad. Con la reforma educativa solamente es la escuela, es puente, porque el padre de familia y la comunidad participa como control social y no participa en la planificación, evaluación. Pero con la ley 070, en estos tiempos, en Bolivia estamos en el proceso de que la escuela no es isla, no es puente, sino es parte y es la comunidad misma. Eso es el sentido profundo que estamos operativizando. Estamos en el momento de elaborar los proyectos sociocomunitario productivos. Estos proyectos sociocomunitario productivos no son otra cosa que los proyectos mismos que surgen de la comunidad, y la escuela tiene que apoyar técnicamente en estos proyectos que surgen de la comunidad. No plantea la escuela los proyectos sociocomunitarios productivos. Ya que la escuela es parte de la comunidad, tiene que apoyar, corroborar y también técnicamente gestionar para que se pueda concretar estos proyectos con las autoridades, alcaldías, municipios, gobernaciones y todo. Y esto se vuelve en consejo educativo social comunitario que lleva adelante estos proyectos. El profesor es uno más del proyecto. El padre de familia es otra instancia. Autoridades públicas, de alcaldías, gobernaciones, es otra instancia, pero este conjunto de instituciones llevan adelante este proyecto sociocomunitario productivo que surge de la necesidad del pueblo, de la comunidad. Por tanto, no es otra cosa, no es otro proyecto aislado de la comunidad, ni solamente es de la escuela, sino es de la comunidad, ya que la escuela es parte profundamente de la comunidad. Bueno, cuando hablamos de la comunidad, nos estamos refiriendo a los saberes y conocimientos que hacen que la comunidad funcione en armonía, en equilibrio. Para eso hablamos de algunos principios, valores, que es la minca, el aini, la reciprocidad, la complementariedad entre la persona y la naturaleza, pero también entre personas que constantemente nos vamos apoyando para mantener el equilibrio en la comunidad, en el medio, en el marco de la Pachamama. Estamos organizados, nos organizamos dependiendo de la necesidad que tiene la comunidad. La organización no es aparte de la comunidad, sino más bien surge de las necesidades que nos une, y en eso la organización, en muchos lugares estamos en sindicatos, pero también subcentralías, centralías y también federaciones, y a nivel nacional en confederaciones. Pero hay otra forma de organizarnos más profundo, es en ayllus, en marcas, en suyus. Y en el Hatunsuyu, que sería Bolivia. Tiene que ver, más bien la organización vela cómo tenemos que, de manera equitativa, manejarnos, incluso el manejo de la tierra, de la tierra y territorio. Es muy importante en estos momentos en Bolivia. Realizado por Horacio F. Camerlingo.